Hola, vecino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿para dónde vas? Estoy yendo al centro. ¿Al centro? Sí, al centro vecinal. Ah, dale, subí que te llevo. Los centros vecinales tienen voz aquí en Entre Mate y Mate. Escuchábamos ahí la nueva cortina de los centros vecinales. Y bueno, estamos aquí con representantes, digo, del centro vecinal del barrio Valenti, en este caso. Luis, Mechi, ¿cómo están? Buenas. Hola, buen día. Bueno, ¿qué tienen para contarnos acerca de las actividades tanto del centro vecinal como lo que está pasando en el barrio, proyectos, reclamos, lo que sea? Estamos abiertos aquí a escucharlo. ¿Qué tal? Buen día. Ante todo, muchas gracias por el espacio. Y bueno, como bien decías, venimos a comentar y a difundir lo que el centro vecinal viene llevando a cabo. Tratamos siempre de estar en comunicación con los vecinos a través de unos grupos de WhatsApp que tenemos, pero siempre es bueno ir variando y buscando otra forma de difusión, sí, ya que hay muchos vecinos que todavía no se integraron y bueno, es la idea seguir sumando, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, quería comentarles que venimos haciendo un relevamiento de las calles, sí, para restaurar y colocar carteles nuevos, ya que nuestro barrio fue creciendo muy rápido y quedaron muchas calles sin identificar, por lo cual es un problema no solo para los que vivimos acá, sí, sino más que nada para el turismo, ya que es un barrio que es prácticamente turístico, claro, debido a la gran cantidad de cabañas que hay y hospedajes. Entonces, bueno, esa es una iniciativa que la queríamos llevar desde hace tiempo, pero bueno, estuvimos esperando apoyo de la municipalidad, de diferentes gestiones, y sí, bueno, no tuvimos resultado, así que fuimos juntando el dinero a través de donaciones o bonos que nos fueron aportando los vecinos, y con eso compramos los materiales. Nosotros hicimos la parte del relevamiento, sí, y un grupo de vecinos se va a encargar de realizar la pintura y la colocación de los carteles. De los carteles, ok. Sí, nos falta la colocación de los postes, que bueno, ya lo hablaremos en una próxima reunión con el próximo intendente Fabricio Díaz, quien tuvo buena predisposición para realizar una reunión, así que ahí plantearemos todas las necesidades. A ver si nos pueden, de una vez por todas, dar apoyo de la municipalidad. Claro, es importante el apoyo en ese sentido, porque quizás llega, como bien decís, un turista y le dicen calle, yo qué sé, Tupungato y no sé qué, y nadie sabe cuál es porque no está señalizada, así que es fundamental la señalización en el barrio. Sí, sí, es fundamental y es algo que pasa continuamente, ¿no? Más en temporada. Así que tanto eso como otras problemáticas de las calles, debido al poco mantenimiento que hay, sí, al problema de que no hay luces. Bueno, todo es una de sumatoria que va perjudicando. O sea, vos decís el alumbrado público. El alumbrado público, sí. Ahí va. Ya desde poco. Hace varios años también que hemos presentado notas al municipio reclamando y bueno, hasta el momento no se pudo realizar la obra. Bueno, así que si están escuchando desde las autoridades electas, bueno, es importante que también se le preste atención a los reclamos de los vecinos del barrio Valentí. Y en torno a lo que es el centro vecinal en sí mismo, ¿cómo es el sistema para reunirse? ¿Qué actividades están llegando adelante, además de lo que es el relevamiento de las calles? Bueno, nos reunimos una vez a la semana, una vez al mes. Siempre estamos dispuestos a recibir a algún vecino ante un reclamo. Sí. Siempre tenemos las puertas abiertas. Igualmente, una vez al mes, se invita a todos los vecinos a la reunión. La idea es siempre tratar de escuchar a los vecinos, a que aporten ideas también, porque la idea es construir entre todos. Claro. No que solo el grupo de la comisión pueda decidir. Queremos crear un barrio abierto y que sea bien sociable. Sí, si no, sí, no, sí. No tenemos futuro, digamos. Claro, incluir las voces, ¿no?, de todos, ¿no? Así es. Entonces, tratamos de tomar idea y, bueno, de a poco ir moldeando como para que nos sirva a todos. Perfecto. Ahora vamos a ver un poquito en estos meses, porque la gente está en temporada, uh-huh. empieza la temporada. Bueno, hasta ahora prácticamente se ha tenido una reunión, hemos logrado tener una reunión por semana. Qué bueno eso. Sí, sí, bien seguido y bueno, además de las reuniones operativas, porque bueno, nos juntamos para lijar las maderas, para pintarlas, para ahora vienen los palos, bueno, vamos a ver quién hace los pozos, sí. cuál es la mejor manera para que no se pudra rápido el palo. Bueno, todas pequeñas cosas, pero que exigen tiempo. Ahora, seguramente en estos meses vamos a ir un poquito más en baja, capaz cada 15 días reuniéndonos, entonces téngannos paciencia también los vecinos para hacer la reunión abierta, cuando para ver cuál sería el mejor momento para charlar las cosas. La idea es que siempre haya aportes. A veces en el WhatsApp, en el social, hay un, a ver, tenemos un WhatsApp organizativo para la comisión. Tenemos un WhatsApp para social, para toda la gente del barrio, que pedimos que sea la gente del barrio el que pide, no es por cortar el rostro a los demás vecinos, sino porque tiene que ver con las problemáticas del lugar y con conocernos, ¿no? Si no, a veces estamos comunicados con todo el mundo, pero comunicados con nadie finalmente, claro. Realmente. Sino que este es del centro vecinal, para los vecinos, para poder estar atentos a las problemáticas propias. Entonces por ahí somos hinchas, pedimos si nos pueden dar la dirección, también justamente para conocernos más y para decir, ah, bueno, fulano necesita algo, o vio algo en tal esquina, o puede estar atentos. Y siempre Capilla del Monte es un lugar, por ser turístico llega mucha gente, hay gente que viene de paso y después se queda. Claro. Hay gente que le gusta el lugar y en poquito tiempo viene, después se da cuenta que por problemas de trabajo o familiares se tiene que ir. Entonces, es mucha la inmigración y emigración que hay en Capilla del Monte, claro, permanentemente. Mucho movimiento continuo. Claro, esto hace que por ahí hay gente que queda en el WhatsApp y la gente ya se fue. Claro. No es más de él, pero queda. Y bueno, tener como un poco... no me gusta la palabra control, sino más bien poder estar atentos. Poder estar atentos, cuidarnos, cuidar el barrio y cuidarnos entre nosotros también. Hay un WhatsApp también de seguridad, mira. Que justamente esta es la finalidad. Sí. ¿No? El poder sumar, el cuidarnos entre todos. Ahí también están invitados. Sí. A sumarse en las condiciones del grupo de seguridad, cada grupo tiene sus propias condiciones, ¿no? Y esto aparece. ¿Y cómo ven el efecto en la práctica de ese grupo de seguridad, alertándose de alguna cuestión medio sospechosa, lo que fuera, han evitado situaciones? ¿Cómo ven eso? Sí, sí, la verdad que fue muy positivo. Esto lo implementamos ya hace unos años. Y no solamente con hechos delictivos, sino con el cuidado en sí de los vecinos. Sí. Alguna necesidad, alguna problemática, siempre se han conseguido cosas para ayudar a alguien que necesita. Así que la verdad que lo recomendamos y siempre lo comentamos. Siempre que tuvimos la oportunidad de participar en alguna radio, en algún evento, lo comentamos. Porque la idea es compartirlo, las experiencias, con los demás centros vecinales también. Sí. Para que lo puedan implementar. La verdad que es algo que sirve y mucho. De hecho, existe un consejo de seguridad en Capilla del Monte, del cual cada centro vecinal tiene su representante. Ah, sí. Entonces, desde allí, desde nuestra representante en el consejo de seguridad, tenemos ese WhatsApp. Está muy bueno. ¿Cuánta gente compone la comisión del centro vecinal aproximadamente? Y ahora activos somos 7. Ok. 7, pero bueno, con una multiplicidad de vecinos, que, o sea, el conjunto de los vecinos son muchísimos, y 7 trabajando en la comisión. Claro, lo que pasa es que... Más siempre... activamente, porque de hecho somos un poquito más, pero bueno, a veces la vida te pone cosas y sí, uno claro. Por un tiempo no puede asistir, o se van dando cambios, se tiene que dar una baja y tiene que asumir otra persona, pero como decía él, activamente que nos encontramos todos los lunes 7. Bien, ¿y tienen en carpeta algún proyecto luego de lo que sería la señalización? ¿Alguna cosa que se esté gestando? Sí, actualmente también, bueno, quizás lleguemos este fin de semana a hacerlo. También vamos a colocar carteles de límites de velocidad, porque tenemos un problema ahí también en el barrio con ese tema. Y mismo también con los turistas, que quizás no están acostumbrados a esta zona y se siguen manejando como si estuviesen en la ciudad. Claro, hay que cambiar hábitos, ¿no? Sí, hay que cambiar hábitos y ya tuvimos varios inconvenientes, por suerte no pasaron a cosas mayores, pero bueno, hay que prevenir. Por otro lado, también tenemos un proyecto que es retirar el tacho de reciclado que ahí se encuentra actualmente en Sani Esquina Casero, uh-huh. ya que no cumple con su función como debería ser. Es un lugar que es muy de paso para otros barrios, terminan arrojando cualquier residuo y no lo sí. que es reciclable y está generando problemas entre los vecinos. Por lo cual... Es una pena porque sí. realmente una esquina bien visible uh-huh. Pertenece a la institución municipal y era lo ideal para que todo el mundo deje reciclado, pero van pasando los años y no hay forma de que no haya basura alrededor claro, y después claro. de una lluvia, un viento, esté toda la basura repartida en las calles. Claro. O sea, nosotros tenemos que ir, levantar la basura, pero esto no es que pase una vez, dos veces por mes, no, sistemáticamente una vez por semana o dos veces por semana hay que hacerlo. Y es una pena porque realmente fue una iniciativa genial la de poner contenedores uh-huh. para reciclar la basura. Entonces, pasan los años, no hay realmente una educación para todas las personas, porque hay que decirlo así, finalmente tiene que ver con la educación sí. de cada vecino. Es decir, no, esto yo no lo puedo tirar si... Podríamos decir, bueno, a ver, los turistas no saben, tiraron basura orgánica. No, fueron fines de semana donde no había turismo prácticamente claro. y la basura orgánica estaba mezclada con la reciclada, más los perros, más los sí. gatos, los pájaros. Realmente no termina funcionando para lo que fue designado. Y con pena, de verdad, yo lo digo porque soy, vos sabés que estoy en todo el tema ambiental, así que soy la primera en decir, pero la pucha digo, sí. una buena idea no se puede llevar a cabo finalmente porque termina siendo el basural del vecindario claro. y la basura esparcida en los árboles, pinchada las bolsas en los árboles, entre medio de la vegetación. Finalmente termina siendo un despropósito. Y lo digo también como llamado a atención, ¿no? Creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Si queremos una capilla limpia, todos nos tenemos que hacer cargo. Y realmente tener que cambiar el basural porque no logramos en tantos años que se ponga un orden en esa esquina, es realmente deprimente sí. para el centro vecinal y para todos los vecinos. Tenemos que ver qué forma logramos para que el reciclado siga funcionando porque sabemos que tenemos que llegar en algún momento a basura cero. Sí. Que cada uno se haga cargo del orgánico y que el reciclado llegue a un destino donde realmente esa basura se recicle y termine transformada en otro bien útil para la sociedad. Entonces, para cumplir todo eso, todos tenemos nuestra responsabilidad. Es una pena que no podamos haber aprovechado esa esquina. Vamos a ver si, aunque sea, podemos cambiarlo de lugar. Sí, la idea es reubicarlo y en ese lugar generar un espacio verde. Conjuntamente trabajando con la Secretaría de Ambiente, nos van las opciones donde sea mejor para reubicarlo y nos van a donar árboles autóctonos para poner en esa esquina. Además de cartelería, indicando especies. La idea es que venimos ya desarrollándola desde hace unos meses, es concientizar a la gente. También para sumar y hacer participar a la gente, estamos al vecino, estamos generando un evento cada un mes, cada dos meses, como para que participen. Ya hicimos una feria hace unos meses atrás, reforestamos el Boulevard Los Talas, uh-huh. También ahí generamos un espacio verde, nos falta todavía la cartelería, pero bueno, ya lo tenemos casi terminado. Y la idea es seguir así, generando pequeños espacios verdes para generar conciencia. Tenemos un proyecto más ambicioso que es el de la plaza del barrio, uh-huh. que bueno, lo venimos desarrollando ya de hace unos años, todavía no lo pudimos implementar. Pero bueno, ahí tenemos para abarcar varias cosas, okay. inclusive posiblemente nuestro futuro centro vecinal. Buenísimo. Claro, de hecho ahora nos juntamos en la casa de alguien. No tienen sede. No tenemos sede, no hay un espacio porque ya lo hemos pedido a la municipalidad para el barrio Valente No existe más espacios, uh-huh. pero sí existe esa gran plaza que está dividida en cuatro porciones. Sí. Y que a lo mejor alguna de esas porciones puede darse un pedacito para el centro vecinal. Sería buenísimo. El proyecto de hace varios años que una vecina lo había propuesto para la plaza es hermosísimo. Es multicultural, respetando la naturaleza autóctona, haciendo espacio tanto de juego como de divertimento, como de poesía, y de canto, ¿no? Educativo en cuanto a las especies arbóreas. Realmente fue un aporte de una vecina maravilloso, uh-huh. que se fue complementando con ideas de otros. Ojalá que en algún momento lo podamos llevar a cabo, porque bueno, desde el inicio Valenti tenía su plaza. Ahora en este momento no es algo menor, está bueno porque queda como espacio de plantas autóctonas, uh-huh. hay bosque nativo puro ahí adentro, no está mal, pero la idea del barrio era tener la plaza. Entonces, ¿cómo mantener de alguna manera este bosque nativo, pero también integrando, ya que es plaza urbana, integrando a las personas y que pueda ser un espacio cultural interesante? Desde niños hasta abuelos. Está buenísimo el proyecto. Bueno, chicos, no sé si les quedó algo más para comentar. Sí, hay algunas cositas más. Bueno, más que nada también quería comentarle y volverle a repetir que seguimos trabajando y funcionando con los grupos, uh-huh. como bien comentaba Mechi, de grupo social y de seguridad, que siempre es bueno que se sigan sumando y queremos darle un teléfono de contacto. A ver. ¿No? También nos pueden buscar en Facebook o Instagram como Centro Vecinal Valenti. Ahí vamos informando las reuniones y las cosas que tenemos proyectadas hacer. Bueno, el teléfono de contacto sería 3548-588656. A ver, de vuelta, por favor. 3548-588656. Perfecto. Entonces ahí se pueden poner en contacto con la comisión del Centro Vecinal de Valentí. Uh-huh. Bueno. Tratamos de que sean... Siempre pedimos, ¿no? Tratémonos como seres humanos, primero que nada. No es para descargar nuestras broncas, uh-huh. no es para hacer catarsis, sí es para comunicar aquellas cosas que sentimos que son importantes del barrio. Entonces, bueno, tener también la autodisciplina, ¿no? Cuando uno va a poner algo en un grupo social, fijarse para qué está creado ese grupo social, respeto por eso, inclusive cuando uno quiere hacer una propaganda en el barrio, hay un teléfono, un grupo específico de WhatsApp para sociales. Okay. Entonces, si alguien quiere decir, bueno, en el almacén se está proveyendo de tal cosa, che, tenemos para repartir esto, me ofrezco para cortar el pasto, lo que sea. Vendo. Tenemos un WhatsApp aberturas. De servicios también, que lo armamos para poder generar un orden y para que sea más efectivo. Uh-huh. La idea del grupo social es poder que la comisión pueda informar. Y ante una sospecha, algún caso grave, el vecino puede informar también. De ahí será derivado ya sea para tomar cartas en el asunto de la comisión o derivarlo al grupo de seguridad. No queremos que se mezclen las cosas con un ofrecimiento de servicios y por eso es que generamos claro. Nosotros. De a poquito lo fuimos puliendo como para que funcione mejor y también para que el vecino no se canse. Porque hay veces que llenan de mensajes sí. o iconitos y se terminan yendo y sí. no sirve. Claro, el de servicios es el mismo teléfono. Al mismo teléfono los agregamos a cualquiera. En el mismo teléfono los agregamos para los distintos grupos. Sí. Que es el de servicios, el social y el de seguridad. Así es, sí, sí. Perfecto. Buenísimo, está buena la estructura que están manejando, un poco diferenciando los distintos intereses, que no sean engorrosos los grupos de WhatsApp, porque a veces sí, es cierto, se convierten un poquito en medio engorrosos cuando entra mucho mensaje y ahí la gente por ahí se va y la finalidad del grupo no era esa justamente. Así que está bueno que lo sepan o lo estructuren de esa manera. También queremos decir que estamos participando del interbarrial. Sí. Siempre hay algún miembro del grupo que participa de este grupo y bueno, que se están encargando en este momento, sobre todo el tema del agua, un poquito el seguimiento del río Calabalumba. Uh-huh. en la parte final, donde va llegando hacia el Dolores, que está la planta de tratamiento de líquidos y sólidos cloacales, y que el chorro va directamente al río Calabalumba. Y bueno, el JUSEI, el terciario, el Instituto JUSEI, hizo un primer análisis y bueno, ya da delito ambiental porque supera los valores permitidos, tanto en sólidos que se ven flotantes, espuma y mal olor, sí. Como la cantidad de bacterias coliformes, termotolerantes se llama, sí. Bacterias coliformes termotolerantes, supera la cantidad de los valores permitidos en los estándares de la provincia. Entonces estamos esperando respuesta de eso, tanto del municipio como de recursos hídricos de la provincia, que ya estaba en manos de los policías ambientales. Es algo que eso, cuando es una problemática tan grave que pertenece a todo Capilla del Monte, todos los barrios estamos interesados. A ver, a todos nos perjudica si perjudicamos la cuenca hídrica. Claro. Recordemos que nuestra cuenca hídrica comienza en la cumbre y termina en Cruz del Eje. Y específicamente todo lo que sea río va a ir a parar al embalse, al dique de Cruz del Eje, que está contaminado, como está contaminado nuestro dique, como por no tener el cuidado de los vecinos en particular y como municipios, estrategias y control sobre los derivados y los desechos que provoca cada municipio. Desde un punto de vista espiritual dirían qué karma que tenemos, sí. Contaminando toda la cuenca hídrica, siendo parte de esa contaminación. Por supuesto nosotros no somos solos, ¿no es cierto? El río Dolores ya trae su parte, sí. Pero después se junta con el Calabalumba y eso va a parar a Charbo, a Río Seco, los Paredones. Los Paredones es un lugar bellísimo y que veas espuma en el río. Es algo que tenemos que atajar dentro del presupuesto, tiene que estar, hemos ido a la audiencia pública de presupuesto, sí. Lo hemos llevado también ahí, porque no vimos dentro de las obras de EMOS que se trata de mejorar esta planta de tratamiento de líquidos cloacales y sobre todo ver esta salida. Sabemos que existen formas naturales inclusive de filtrar, hacer el último filtrado, uh-huh. Que es con plantas. Y sabemos que da resultado, es efectivo, necesitas espacio. Yo sé que hay espacio en la planta, pero no sé cuánto. Yo no soy técnica, no sabría decir si el espacio es adecuado, si se puede implementar ahí. Eso lo tienen que decir los ingenieros, lo tiene que decir quien corresponda. Pero existe, además de toda la parte química para limpiar el agua, existen tratamientos naturales. Y bueno, ya que se pide a veces, el dinero muchas veces no llega, pero llega en forma de materiales, pedir entonces materiales para esta planta de tratamiento de líquidos. Pedir materiales concretos, ¿no? Los filtros, los carbones son muy caros, sí. Además de los químicos. Y es algo en lo que estamos inmiscuidos todos los barrios. Bueno, por suerte el interbarrial se están juntando mínimamente una vez por mes, a veces una vez por semana. Invitamos a todos los barrios también a que se sumen a esta propuesta. Buenísimo. No sé si les quedó algo pendiente. Bueno, nos estaremos, si no quedó nada más en el tintero, nos estaremos encontrando en el caso que puedan venir aproximadamente dentro de un mes y medio, y la idea sería que en ese lapso de tiempo van rotando todos los centros vecinales y los podamos tener de vuelta a ver cómo avanzó el tema de la señalización y otros proyectos. Bueno, esperemos que con este nuevo municipio tengamos la mejor comunicación, tengamos las respuestas, estamos haciendo cosas, le queremos decir al municipio que ponemos el hombro, ponemos mucha gente ha puesto ya dinero, ya se han comprado materiales, estamos haciendo lo que podemos con los tiempos que cada uno tiene, pedimos al municipio realmente quizás por esta vocecita, además de las cartas que hemos enviado y las veces que ha ido Luis como presidente, ha ido muchas veces por semana, que haya una verdadera coparticipación a los barrios, sabemos es la crisis que estamos económica, pero es hora de que llegue la coparticipación a los barrios en cuanto al dinero también y que cada barrio pueda decir, bueno, con este poquito o mucho dinero que puede haber para cada barrio, ¿qué podemos hacer? En eso pedimos a Fabricio y a todo su gabinete que pongan un punto y pongan ahí un poco de energía uh-huh. en los centros vecinales. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.